No lo conozco, pero sí me encantaría conocerlo. Para mí es un gran presidente. Lástima que ya está por acabar su periodo. Sí, qué pena. Y más aún después del discurso que dedicó a los jóvenes en Guayaquil. Pero conozcamos más en la siguiente nota. Soy lo que dejaron. Hola, ¿qué lees? Las noticias. Oye, mira, qué genial que Ecuador sea sede de la Unión de Naciones Suramericanas. Claro, por la venida de los presidentes de la mayoría de países sudamericanos existió un tráfico terrible para ir a la mitad del mundo. Pero fue muy bonito saber que es aquí en Ecuador una de las sedes más importantes de América del Sur. Sí, me imagino el tráfico denso. Qué bueno que se creen espacios para la Unión de Naciones, para que todos los países del sur, y qué mejor, que sea de América Latina en su totalidad, estén unidos y luchen juntos por una sociedad mejor y más igualitaria. Sí, exactamente es lo que dijo el presidente Rafael Correa el viernes 5 de diciembre en la cumbre de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. Recalcó la necesidad de honrar tan importante legado de heroísmo y perseverancia, como el que dejaron los libertadores latinoamericanos, y consideró que los países de la UNASUR están obligados a consolidar la integración integral de la región. Sí, qué mejor que se realice el sueño de Simón Bolívar. Pero ¿sabes qué también fue muy importante? El increíble discurso de José Mujica cuando habló sobre los jóvenes. No lo escuché. Cuéntame sobre el discurso. El presidente de Uruguay, José o Pepe Mujica, la noche del jueves dio un discurso muy emotivo, imponente, y habló sobre la realidad de la sociedad. Y algo que me parece muy importante, habló sobre los jóvenes. Nosotros estuvimos involucrados en su discurso, ¡qué honor! Sí, pero se podría decir que nos reprendió un poco, pues insistió en que tenemos que defender y tener ideales, a darle contenido a nuestras vidas y que no nos dejemos esclavizar por el capital. Bueno, se podría decir que la tecnología se está adueñando de nuestras vidas y de la realidad en la que vivimos. Mujica dijo: y a los jóvenes, si quieren vivir felices, levanten una idea en la que creer, vivan para servirla a esa idea. No se dejen esclavizar por el mercado. El mundo que tendremos será el que seamos capaces de lograr. Y los latinoamericanos tenemos que ser, por haber llegado tarde y de atrás, un reservorio de lo mejor de la civilización humana, un continente de paz, un continente de justicia, un continente de solidaridad, un continente donde es hermoso nacer y morir, un continente que le dice sí a la justicia, un continente sin odio, un continente sin venganza, un continente que dignifique la existencia del hombre arriba de la tierra como animal que cuida lo portentoso de la creación que ha significado este barco de vida que es el planeta. Denle en contenido la existencia, porque si no lo hacen conscientemente, el contenido va a ser la cuota que tienen que pagar a cada fin de mes por el nuevo cacharro que tienen que comprar, y así sucesivamente, ucrónicamente, hasta el fin de vuestros días, hasta que un día los huesos no se levanten y adiós, no queda de ti ni el recuerdo ni el aliento. No, Correa, juventud hay una sola, la de afuera. Hay otras cosas además de la juventud: la irreverencia de mirarse en el espejo y comprometerse con la realidad. Para eso se puede ser joven, viejo o mediano. No hay que dividir el mundo en hombres, mujeres, negros, amarillos. No, hay que dividirlo en dos sectores: los que se comprometen y los que no se comprometen. Y comprometerse es abrazarse en la causa. ¡Wow! ¡Qué increíble ser humano! Y sobre todo, un increíble líder. Amigos Chasqui Escucha, tratemos de cambiar el mundo con pequeñas acciones y sobre todo, abramos los ojos ante la realidad en la que vivimos. ¡Qué buenas noticias para América del Sur! Y qué increíble consejo que nos deja un personaje tan importante como es Mujica. No puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Oye, qué genial que el país sea sede de la UNASUR. Esperemos que toda América se una y logre grandes cambios por muchos años más. Y hablando de años, te cuento que esta semana hubo un cumpleañero. ¿Un cumpleañero? ¿De quién se trata? Se trata de un proyecto salesiano de la Fundación de Chicos de la Calle, pero conozcamos más en la siguiente nota. Chasqui oyentes, el cumpleañero de esta semana es el proyecto Salesiano Fundación Chicos de la Calle, un proyectazo que está con los niños del Ecuador desde 1977. ¡Wow! Así es, Chicos de la Calle cumplió 37 años este 8 de diciembre. Su labor en Ecuador durante todo este tiempo ha estado ligada a la promoción del desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de escasos recursos y trabajadores de la calle en el ámbito personal y educativo, generando espacios de apoyo y atención para ellos y ellas. Centros educativos, albergues, talleres, centros de acogida son algunos de los servicios que brinda este proyecto, el mismo que se ha desplazado por todo el Ecuador, pues está en provincias como Esmeraldas, Tungurahua, Santo Domingo y, por supuesto, Pichincha. Los valores bajo los que se desarrolla este proyecto son: trabajo en red, educación con optimismo y amor, participación, acompañamiento y amor, amor, razón y fe, ambiente en familia y solidaridad. Valores que han permitido ayudar a miles y miles de niños y niñas en todo el Ecuador. Si quieres ser parte de esta fundación y proyecto, ingresa a la página web www.chicosdelacalle.org y da clic en el botón Mi Voluntariado o contáctate con el número de teléfono 22 21 24 7. A ver, si no tenías papel y lápiz, pues tómalos en este momento que voy a repetir el dato. Página web www.chicosdelacalle.org o con el número de teléfono 22 21 24 7. Está hasta fácil de aprenderse, 22 21 24 7. Felicidades a todos y todas quienes ya son parte de esta labor en su 37avo, en su 37º cumpleaños. Bueno, en este cumpleaños número 37 les deseo el noticiero juvenil Chasquicón. Lopu, deja de mandar mensajes de texto, estamos en el noticiero. Es que solo estoy mandando un mensaje, espérame. ADR, ¿qué significa eso? Ash, me sorprende que no sepas, tú que escribes full. ADR significa address, o sea, dirección. Es que yo no escribo así, es más, ni siquiera sé los acrónimos esos. Sí, mejor escucha esta nota para que conozcas más acrónimos. Ve esta nota, el Johnny Danilo me mandó un mensaje. Espero que no sea algo medio denso para quien a mí no leo, si no... de la que me salvé. De paso le advierto que estoy con mis padres. A ver, escribí. CD9. LOL. Ok. Si has estado en estos aprietos, pues te contamos algunos acrónimos que te pueden sacar de estos apuros. Empecemos. Si en el mensaje pones CD9, significa papá cerca, código 9. Satisfaction. 911, pasó algo denso, necesitamos hablar. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. 99, papá se fue. Satisfaction. Satisfaction. POS, papá está viendo sobre mi hombro. LOL, olol, significa muerto de risa. OMG quiere decir oh my god o sorprendido. WTF, ¿qué carajo o what the fuck? XO, XO, besos y abrazos. FB, Facebook. Así que ya sabes, amigo o amiga, usa estos acrónimos para poder chatear tranquilamente. Ahora sí, le respondo al Johnny Danilo. A ver, escribir. KPC, que quiere decir, mis papás no se han dado cuenta. Así que suerte con esos acrónimos de usarlos para así tener nuestras conversaciones privadas. Push me, and then just hurt me, till I can get my... ¡Ujo! Ya tengo tomados mis apuntes para eso. Oye, y te cuento que Moon lanzó su nuevo disco. Moon, ¿y quiénes son ellos? Ash es una banda de post-rock. Mejor escucha lo siguiente para que no te preguntes. Si el ruido sonará así, estando... ¡Qué bien! ¡Te gusta Moon! ¡Esa es! Moon, ¿qué es eso? Yo solo pasaba por la medusa. ¡Qué chuncho! A ver, te cuento. Moon es una agrupación quiteña con más movimiento en la escena independiente del Ecuador y ha formado parte de diversos festivales latinoamericanos de música, como el Festival FFF en 2012, el Festival Independiente en Santiago de Chile en el 2013 y el Carpazo en el 2014. Sus integrantes son Pablo Molina, Álvaro Andrade, Mariela Espinosa, Madeus Galeano y Filippo Brandy Marte. Además, en el 2012 presentaron su álbum debut, Espirales. De ese disco salió además el videoclip En la Oscuridad, con el cual tuvieron una gran acogida del público, y actualmente se posicionan como una de las bandas más destacadas de la escena independiente del Ecuador. ¡Qué loco! ¡Qué buena banda! Con razón estaban haciendo algo en el Teatro México. ¡Exacto! El pasado viernes 12 de diciembre en el Teatro México de Quito, Moon presentó su segundo álbum titulado Aquí, Ahora, un proyecto transmedia creado y desarrollado junto al colectivo multidisciplinario Hormiga y Alquimia Audiovisual. Dentro de su show, incorporaron los sonidos electrónicos y orgánicos de la agrupación, que se ve siempre acompañado por un show audiovisual en vivo, donde el público puede experimentar un momento de realidad virtual único. Y si eres como Byron, que no tiene idea de quiénes son ellos, pues escúchalos de aquí, seguro te van a gustar. ¡Qué pro esta banda! A conseguir el disco se ha dicho. Oye, ¿qué vas a hacer esta semana? ¿Ya tienes planificado algo? Pues claro, me voy a un concierto, que por cierto, les cuento que es del 18 de diciembre a las 19:30. Se presenta Sally Mireto en la Plaza del Teatro. La entrada es completamente gratuita. Sus 20 años. Pilas, pilas. Y si te gusta el ballet, este martes 16 de diciembre a las 19:30, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador invitan a la presentación de la obra El Cascanueces. El ingreso es gratuito. Las entradas pueden retirarse en el Ballet Nacional del Ecuador, ubicado en las calles Gaspar de Villarroel y Abascal, o en las oficinas de la Metro Dance, ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, les cuento que el miércoles 17 de diciembre, la Casa de la Música presenta el show Los Tres Noeles con las trompetas de Remo. Valor, $10 por persona, y es a las 8 de la noche, así que no se lo pierdan. Y si deseas que tu evento sea publicado o quieres que cubramos algún evento, no dudes en mandarnos un mail a noticierojuvenil@chasquicom.org. También nos puedes buscar en nuestras redes sociales, como en Twitter, como @chasquicom, en Facebook, Medusa Radioactiva y Fundación Chasquicom. Y así llegamos a la parte final del noticiero. Yo soy Chris Lopu y nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau. Nos vemos.